A ver, la situación general, un poco la de venías, como bien decís, escribiendo vos al principio, particularmente por lo primero que quisiese arrancar es por cambiarle el sustantivo. No estamos en el momento en un cepo cambiario, sino que finalmente, y por suerte, ¿no?, el gobierno ha decidido aplicar regulaciones al mercado de cambios. Este tipo de regulaciones, vale la pena hacer la primera aclaración, y es que el gobierno no lo hace por convicción. Digo, las convicciones del gobierno han quedado claras cuando desde una de sus primeras medidas y como base de su política monetaria ha sido la desregulación por completo de nuestro sistema financiero, particularmente desde la cuenta capital, la entrada y salida constante de capitales, y por otro lado, justamente del mercado cambiario, lo cual derivó en un proceso de valorización financiera con fuga de capitales que solamente se sostuvo con deuda. Deuda externa, primero con capitales en el mercado y luego con el FMI. Entonces, el gobierno se vio totalmente acorralado ante el constante drenaje de las divisas y particularmente de las reservas del Banco Central, entonces no tuvo más opción que hacer esto, que claramente va contra sus propias convicciones, ¿no? Uh-huh. Y cómo, digamos, vos por un lado, desde tu condición de cuadro técnico político, celebrás esta medida, que por supuesto es contradictoria a la génesis del gobierno. Al margen de esto, de esta aclaración que está bien planteada, ¿cuál podría ser el escenario en el corto plazo de esto? Sí, se celebra una medida, pero aclaro que en realidad lo que debería haber sucedido es que jamás se debiese haber desregularizado todo. Claro. O sea, me parece que ese es el punto de partida, ¿no? Uh-huh. O sea, la medida llega, sí, la celebramos, sí. Llega tarde, sí, también. E insisto conceptualmente con que el gobierno esto no lo hace por convicción, ¿sí? Sino lo hace por espanto. Hacia adelante, bueno, hay que ver cómo todo esto se va acomodando. Pensá que hoy justamente es el segundo día de aplicación y es el primer día, como vos decías, normal, entre comillas. Así que hay que ver cómo se van acomodando todas las cosas. La realidad es que, por lo menos en términos fácticos, el dólar ayer bajó y esto va a empezar a quitarle presión al tipo de cambio, por un lado, presión también le quita presión a las reservas, y por otro lado también transmite paz respecto a que una posible corrida bancaria, a que todo el mundo vaya a buscar sus dólares por el temor de que no estén. Entonces creo que el debut, por lo menos, es bueno. Uh-huh. Esto, como suelen plantear algunos, ¿es patear la pelota para adelante y dejarle el problema al próximo gobierno? No, el problema que va a enfrentar el próximo gobierno, y donde realmente es que estamos complicados, es respecto a los vencimientos de la deuda. Ajá. Particularmente, la semana pasada se anunciaron distintas medidas, como un reperfilamiento de la deuda a largo plazo, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Parte de eso tiene que pasar por el Congreso, pero particularmente el default selectivo de los bonos y de los papeles en corto plazo. Lo cual, honestamente, luego de aplicar un control de cambios, no tiene sentido alguno. Porque, ese default selectivo se hizo justamente para no hacer esos pagos que son la mayoría en pesos y para que esos pesos luego no se vayan al dólar. Bueno, habiendo puesto estas trabas, por así decirlo, a la compra de dólares, no tiene sentido alguno haber hecho primero ese default selectivo, lo cual también implica y muestra un poco el nivel a veces de cómo se improvisa en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Acá estamos hablando de cuestiones generales y de la macro, digamos, ¿no? Y está muy bien que se plantee todo el contexto. ¿Cuál es el mensaje para la persona de a pie, aquel que está del otro lado escuchando la radio, en el laburo, mientras hace algún tipo de actividad, que observa, digamos, de afuera, aunque esto luego le impacta directamente, nos impacta en nuestra vida cotidiana, pero que no, digamos, en el aquí y ahora no se ve reflejado esto de la compra de dólares, no compra de dólares, el cepo, el no cepo y demás? ¿Cuál es el mensaje hacia este justamente amplísimo sector de la sociedad? Entiendo perfectamente la pregunta y me parece una muy buena pregunta. Desde el gobierno, la respuesta es ninguna. De hecho, fíjate que los funcionarios, ayer incluso habló Guido Salleris, cuando habló por primera vez el nuevo ministro Lacunza, le hablan siempre a los mercados. Uh-huh. Jamás le hablaron al empresario pyme que cada día ve caer más sus ventas. Jamás le hablaron al argentino de a pie, ya sea que tenga un trabajo registrado o no registrado, cuyo salario pierde cada día poder adquisitivo. Entonces, para ellos respuestas no hay. De hecho, ayer Salleris salió a decir que va a seguir con la política ortodoxa, lo cual implica altas tasas de interés y ahogo de la economía real. Entonces, en ese sentido, no le podemos pedir al gobierno del ajuste que le hable a aquellos que son ajustados, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir es que estas políticas por lo menos van a empezar a descomprimir para tener una situación mejor de cara al futuro con un gobierno que sí piensa en el trabajo, en la agregación del valor y en el salario de la gente. ¿Vos considerás, de acuerdo a tu experiencia, que esta decisión, no sé si la palabra es, fue compartida internamente, pero que definitivamente entró a tallar el diálogo entre el equipo técnico de Alberto Fernández, del Frente de Todos, y el gobierno, o es inimaginable esto? No, la verdad no sé bien cómo habrá sido la cocina de esto. Lo que sí te puedo decir es que estoy seguro que la CUNSA fue, el control de capitales fue una de las primeras cosas que le habrá planteado Macri, y Macri se sentó a decir que no, pero cuando no se vio acorralado y no le quedó otra, terminó aceptándolo. En ese sentido también celebro el hecho de que por fin desde el gobierno se den cuenta que el mayor problema que tenemos nosotros en la economía no es el déficit fiscal, sino que es la falta de divisas, digo, el estrangulamiento constante que tenemos del sector externo, o sea, la falta de dólares en la economía. Así que bueno, por lo menos celebro eso. No obstante, como te decía, no sé cuál habrá sido la cocina de estas medidas, pero celebro y a buena hora que hayan llegado. Juan, la última, ¿cuál sería el mensaje para, como hablábamos hace un rato y lo calificábamos así, el hombre o la mujer de a pie de a cara al próximo mes y medio, dos meses, corto plazo en nuestro país? Okay, sí, a ver, el mensaje, la realidad es que de acá hacia adelante no creo que haya mucho cambio, digo, la política ortodoxa de este gobierno va a seguir. Ayer salió el mismísimo presidente del Banco Central a decirlo: altas tasas de interés matan inversión, matan la cadena de pagos, complican la vida diaria de los argentinos, incluso aquel argentino que tiene que usar la tarjeta de crédito para salir y comprar alimentos en el supermercado, porque eso le aumenta la tasa en el caso de que empiece a pagar el mínimo. Entonces, grandes cambios no vamos a ver en ese sentido. Sí creo que el gobierno se ha puesto los pantalones largos de alguna manera, por así decirlo. Creo que Macri un poco abandonó su rol de candidato y se puso un poco más en el rol de presidente, y van a plantarse más pensando en una transición, porque de repetirse los números de las elecciones PASO, el 10 de diciembre deberíamos tener un cambio de gobierno, y ahí sí yo espero que las políticas empiecen a tomar el rumbo correcto. ¿A qué me refiero con correcto? Desde mi punto de vista, desde mi subjetividad, que sean políticas que empiecen a pensar en el salario de la gente, en la reconstrucción del tejido social, en la reconstrucción del aparato productivo y por ende en un bienestar para todos. Bueno, jugando con esto del tema del barco y demás, ayer el propio Lacunza, me parece que es un mensaje también incluso para todo el esquema político, dice: el objetivo es que el barco estacione en diciembre. Daba la sensación de que era un mensaje más de transición y de objetivo de llegar hasta diciembre por una cuestión institucional que otra cosa, ¿no? Sí, desde ya, y por eso yo creo que ya el gobierno negoció con sus propias convicciones, por así decirlo, lo máximo que pudo negociar, que es poner estas regulaciones. Ahora, no pidamos que el gobierno empiece a bajar la tasa, no pidamos que empiece a hacer una política expansiva, porque no lo va a hacer, porque sus propias convicciones no lo permiten, y porque también es un gobierno que ya está prácticamente hackeado, y particularmente porque también le tiene que dar constantemente explicaciones al Fondo Monetario Internacional, que también recordemos que es copartícipe de todo esto que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que un poco las cartas están echadas sobre la mesa. Parecería que el mismo gobierno entiende que a partir del 10 de diciembre no va a estar más en el poder, y empiezan un poco a llenar el camino en esa dirección.